Carinhos, manos de Jesús, manos que llevar la pesa la cruz. Gloria en esas manos, yo confío. Yes, pues al cielo manos que supieron lo hace el bien, levantando esas manos. Yeah.